Mire, nosotros lo que estamos aquí en este momento es asesorando, ¿cierto?, al personal de Spindle, que es una empresa externa que de aseo, que le presta servicios, acá no son a Unimar, creo que a Santa Isabel y también a Lisi. Estas trabajadoras, que son aproximadamente unas 40, fueron despedidas el día de ayer en la tarde de manera verbal, que dejaban de prestar servicio a la empresa porque esta se daba en quiebra. ¿En qué situación quedan entonces ellos y ellas? Bueno, como digo, nosotros en este momento estamos acompañando y asesorando a estas personas. Estamos en la inspección del trabajo para hacer la denuncia correspondiente y los reclamos para poder asesorarlas a ellas de la mejor manera, ya que no van a recibir ni siquiera el pago de su remuneración de este mes. ¿Y ahora, junto con, luego de eso, qué viene, en términos prácticos, junto con presentar la denuncia, qué viene para ellos? Bueno, vamos a ver la parte legal para ver en tribunales qué es lo que vamos a poder hacer. Como le digo, nosotros, esta trabajadora no pertenece a Unimar, sino que es a una empresa subcontratada. Nosotros lo único que estamos haciendo es prestarle nuestro conocimiento que podamos tener para que ellas no queden desamparadas y ver ya la parte más legal de judicializar esto y que podamos reclamar por lo menos los sueldos y sus años de servicio también. ¿Es identificable de algún modo alguna persona o responsable de esta empresa que ha quebrado? Esta empresa está con la única dirección que tiene en Temuco y no ha sido ubicable en este momento el empleador.